¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista azerbaiyano Shahin Orazli es un músico muy ecléctico, muy jovencito, formado en la tradición de la música clásica de su país. Ha logrado una reputación enorme junto a dos compatriotas, uno de ellos el más conocido para nosotros, la cantante Aziza Mustafa Zadeh. El siguiente es un músico desconocido para mí, Bahif Mustafa Zadeh. Bueno, se ha forjado una reputación enorme fuera de su país y ha llegado al sonido de su piano de aquella lejana tierra, a oídos del gran pianista Amal Jamal, que ha producido su anterior disco Emanation y el que vamos a escuchar hoy, su última producción discográfica, From Baku to New York City, desde Baku a New York City, a la ciudad de Nueva York, en este recorrido enorme que ha realizado el músico azerbaiyano desde su Baku natal hasta la ciudad de Nueva York, en donde reside en la actualidad. La originalidad del músico radica en la mezcla fascinante que le ha logrado entre la música folclórica tradicional azerbaiyana, conocida como Mujam, y obviamente el jazz y la música clásica europea. Todo esto en un combo realmente fenomenal, con destacadísimo de calidad interpretativa que ha dejado boquiabiertos a más de uno, entre ellos el mencionado, como decíamos hace un momentito, gran pianista Amal Jamal, que lo acogió bajo su tutela y ha producido sus dos últimos discos. El pianista ha tenido la oportunidad de tocar en algunos de los escenarios más grandes del mundo, como el Royal Festival Hall de Londres, el Festival de Jazz de Montreux, el Festival de Jazz del Mar Negro y numerosos clubes y festivales en todos los Estados Unidos. Recordemos que se acaba de radicar no hace mucho allí, de la mano del gran pianista Amal Jamal, que ha producido Emanation y el que vamos a escuchar hoy, From Baku to New York City, que publicó Jazz Village el 30 de septiembre del año 2019. Apenas con 5 añitos comenzó sus estudios clásicos en la famosa Bulbul Music School de Bakú y luego en la Academia de Música Haji Bijoy. Con solo 11 años de edad tocó con la Orquesta Sinfónica Local en el Azerbaiyán State Philharmonic Hall. Con muy pocos discos grabados y tan solo dos, los mencionados, que le han dado renombre internacional, además de un proyecto en solitario, ha tocado con el trío de Ari Honig, el baterista estadounidense. Shahin es hoy un ícono del jazz azerbaiyano y ha recibido comentarios entusiastas de la crítica del público de todo el mundo. Escuchemos la primera parte de este disco fantástico, From Baku to New York City, publicó Jazz Village el 13 de septiembre del año 2019. Acompañan a Shahin Orazli, James Kamak en contrabajo y Harlan Riley en batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Shahin Novrasli nació el 10 de febrero del año 1977 en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, compositor de jazz y de música clásica. Principalmente de música clásica, que fue la formación que recibió siendo muy, muy jovencito. Posteriormente, este acercamiento a los sonidos jazzeros ha generado una fusión fantástica entre el mugan, que es el folclore tradicional azerbaiyano, con los sonidos jazzeros, que ha generado la admiración de enorme cantidad de músicos en los Estados Unidos y en el resto de Europa. Shahin es descendiente del célebre poeta azerbaiyano del siglo XIX, Mirza Alexander Novres. Su padre, el profesor Novres, y su mamá, la economista Naila, inculcaron a sus hijos su propio amor por la buena música. A los 3 años de edad, Shahin ya mostraba interés por la música y el ritmo. Su primera gran actuación pública, a la edad de 11 años, fue en la Sala Filarmónica del Estado de Azerbaiyán para un concierto de la Orquesta Sinfónica del compositor Azer Saviev. Siendo alumno de la Escuela de Música, mostró una gran ductilidad y habilidad para interpretar una gran variedad de obras de Mozart, Bach, Chopin, Beethoven, Rachmaninoff y otros compositores. Este arraigo con la música clásica obviamente se escucha en las composiciones y las interpretaciones que el pianista hace en los discos que ha grabado de jazz. Obviamente, según como él mismo expresa, todas las combinaciones posibles, esta enorme y fascinante mezcla, fusión de la música clásica, en este caso música clásica y folk local azerbaiyano, generó, construyó el Shahin que hoy conocemos y disfrutamos. De adolescente, Shahin se sumergió en su música favorita. Ya desde entonces le fascinaba la música de su mentor, posteriormente su mentor, Amar Jamal. También escuchaba a Oscar Peterson, a Bill Evans, a Keith Jarrett, a Chick Corea, estudiando la armonía y la composición de cada una de las composiciones de estos consagrados pianistas. Una vez graduado de la Escuela de Música de Bulbul, se trasladó a la Academia Estatal de Música de Azerbaiyán, ahí donde también entró en contacto con el gran compositor y legendario compositor y pianista de jazz azerbaiyano Vahif Mustafa Zadeh, creador de una síntesis de jazz y música tradicional azerbaiyana, el mugan. Estas composiciones de Vahif todavía figuran en el repertorio de Shahin y ha generado y ha dejado una huella enorme en su posterior carrera musical. A partir del año 1997 comenzó a girar por Europa y los Estados Unidos en diferentes formatos, solo, trío, cuarteto, también haciendo algunos experimentos, como por ejemplo añadiendo diferentes instrumentos a su grupo, incluso atreviéndose un poquito a cantar también. Pero ciertamente el momento decisivo en la carrera de Shahin fue su encuentro con Amar Jamal. Eso fue en el año 2014 en los Estados Unidos. Shahin conoció a la manager de Jamal, Laura Hess Hay. Ella le presentó a Amar Jamal, quien valoró muchísimo su música y hasta el día de hoy es el representante de Shahin ante el mundo. Como comentábamos al comienzo de la emisión, Jamal coprodujo en el año 2017 Emanation, el primer álbum realizado juntos, que recibió el premio Vibe en el Reino Unido como mejor álbum de jazz en el año 2017. Álbum también grabado por el sello francés Jazz Village, que obviamente publicó el disco que estamos escuchando en este momento. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

Fantástico lo que escuchamos. Shahin No Brasili, From Baku, Chornyola City, Jazz Village, 13 de septiembre, año 2019. Shahin, piano, James Kamak, contrabajo, Harlan Riley, batería. Decíamos en el comienzo y en el corte, el segundo álbum producido por Amal Jamal, el pianista Amal Jamal, que produjo su anterior álbum, Emanation, también publicado por el sello Jazz Village. La segunda colaboración entre ambos músicos, que seguramente dará muchísimo más fruto. Fascinante la mezcla de este hombre, cómo toca, qué velocidad, qué impresionante. Y que con este From Baku, Chornyola City, desde Bakú, ciudad natal, capital de Azerbaiyán, hasta la otra capital, la capital del jazz, la meca del jazz, un largo camino que recorrió desde su patria natal, desde su tierra natal, hasta estas tierras norteamericanas, bajo la protección del gran pianista Amal Jamal. Juan Carlos Preus con la presentación del disco completo de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.